Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Seguimos en esta revista muerta que es nuestro especial de los viernes de Diario del Futuro. Y antes de que continúe tocando Miro y su fabulosa orquesta de juguete aquí en vivo en acústico, recordamos, o recomendamos mejor dicho, es el 29 de este mes, 29 de marzo, día viernes, ¿cae? Sí, viernes. Día viernes en el Zaguán, lugar muy querido, Moreno 2320, barrio de Congreso 11, Ciudad de Buenos Aires. Fiesta de Uscaruf. Uscaruf es el sello que edita a Miro y su fabulosa orquesta de juguete, a la orquesta de perros y a un montón de la bandas. La teoría del caos, bueno. Esa me la pasaste el otro día, me gustó mucho. Es muy buena banda, es una gran banda. El 29 vamos a tocar, bueno, nosotros, la teoría del caos, la asociación y Pablo Matías Vidal, que es uno de los cantantes y guitarristas de orquesta de perros, así que están todos invitados. Ufcaruf.com.ar, ahí hay muchos discos, muchos músicos muy diversos, así que nosotros recomiendo. Ni bien terminemos el programa vamos a salir corriendo para allá, así que espero que ustedes toquen bien tarde. Miro se volvió a hacer que no sé, no está el orden estipulado, porque lo bueno de este sello es que todos somos iguales. Perfecto, viva la democracia, señores. Continúa entonces este show espectacular de Miro y su fabulosa orquesta. Lo mejor de especie o vamos a hacer un tema para Diario del Futuro que se llama Nunca Primavera, que sería, no es un estreno por redes, es un tema muy viejo, pero le gusta mucho a Joaquín, así que medio lo rescatamos solo para esta noche. Como salga, si me acuerdo de la letra, claro, bien, o sea, ustedes van a saber, disculpar, es una licencia, ¿no? De la exclusividad. Ahí vamos. Otra vez abril, nunca primavera. Lo que fue sutil hoy terminó de otra manera. La puerta se abrió para que te fueras, pero no sabes que es mío el mundo que está fuera, menos vos. No te registro. En el botiquín ya no queda nada, solo hay que tomar ese micro que va en Ensenada. Y no hay nada que hablar, sobran las palabras. La mesa servida y el postre sobre la cama. ¿Cómo eras vos? No te registro, ni mi contestador. Che, otra vez no llamaste. Espero que no esperes que te espere como te esperaba antes. Antes yo estuve errado, di demasiados pasos al costado y hoy corro hacia adelante. Con los ojos crispados, voy con la frente alta, el pecho abierto y los puños bien cerrados. No te cruces, ni me acuses si te piso. Te pienses que soy el mismo que te quiso. Otra vez el sol me encuentra despierto. Me bebí la luna y tengo la sed de un desierto. Otra vez caer en piernas sin nombre, cuerpos de mujer y en esos viejos vicios de hombre. ¿Cómo eras vos? No, no te registro, ni mi contestador. Che, otra vez lo llamaste. Espero que no esperes que te espere como te esperaba antes. Antes yo estuve errado y demasiados pasos al costado, y hoy corro hacia adelante con los ojos crispados. Voy con la frente alta, el pecho abierto y los puños bien cerrados. No te cruces ni la cruces. No te pienses que soy el mismo que te quiso. Nunca te quise, nunca te quise, nunca te quise. Nunca te quise, nunca te quise, nunca te quise. Nunca te Bravo. Impresionante. Increíble. Maravilloso. Lo mejor de la especie. Dale. Vamos. Estoy ¿no? Ese lo quería Martín, ¿no? Un, dos, tres, va. Yo escribí varias canciones en pose de poeta maldito. Y así me fue. Pero en ciertas ocasiones está mal dejar por escrito lo que sabes. Para ser directo o cursi, al fin esto es amor. Vos sos la mejor mujer. Porque si hay mujeres en Saturno, dudo que estén tan buenas como estás vos. Y si cada hombre es un mundo y cada mujer una estrella, lila, vos sos el sol. Para ser directo, no quita que yo tenga razón. La mejor mujer que habita este planeta y todo su alrededor. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA. Lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa y no vuelvas más. Queremos saludar a Juan Artero, a Pedro Bedascarasburre, a Flavio Mogueta y a Lautaro Barceló, que es como el integrante que ahora está en el exilio, pero es parte de la banda, que no están aquí, que harían sonar esto mucho más pulenta. Para hacer me gusta esa palabra. Me encanta esa palabra. Y hablando de eso, aprovecho para pasar el chivo. Mañana a las 2 de la tarde vuelve... Empieza la tercera temporada de La Hora Pulenta. El acá, cambio de horario se debe para que tengas horror. Una hora más. Una hora más de sueño, sí. Supuse. Bueno, ¿van a ser epifanía o no van a ser epifanía? Bueno, hablemos dale. De lo que importa. Dale. Cambio, descanso, no hay tregua. Bien. No, nunca, conmigo nunca hay tregua. Oh, y al final lo que decían de... No decía nada. ¿Cómo era esto? 1, 2, 3, 4. ¿No? Sentado junto a un ascensor, un mediodía, mirando el piso desde la escalera. A derrumbarme como lo está haciendo el mundo allá afuera. El matafuegos reflejó una melodía. No necesito, por favor, no, otra epifanía. ¿Acaso no entendí que la vida se revela día a día? Sé que nunca fuiste mía. Ahí va. Creo que estamos grandes ya para mentir. No es así. Y yo no miento cuando canto. Sé que es como la canción. Perder, suelen decir, qué frase idiota. Tengo mucho que decir, suelo perder. Mejor voy a escribir de esas canciones que no dicen nada. Mejor rellenaré la melodía con palabras gastadas. Y yo te quiero y creo que vos me querés. Pero tu problema, a mi entender, no es que hayas cambiado. El problema es que el resto también y no te hayas enterado. Creo que estamos Antes del último tema, hagan una venta, cuenten dónde se pueden escuchar los temas, dónde se pueden conseguir bueno, los discos. Bueno, lo que ustedes escucharon en formato acústico se llama Minus y Furiosa Orquesta de Juguete, por si alguien, algún caído del catre recién, escucha el programa. Se puede bajar de la página de ufcaruf.com.ar, que es el sello que nos aglutina con otros amigos, que festejaremos la existencia nomás el 29 de marzo aquí en el Zaguán Sur con la Teoría del Caos, la asociación y con Pablo Matías Vidal. Estamos a punto de sacar un disco en mayo, creo, por ahí lo... No sé si da a presentarlo en el Festipulenta, por ahí. La Humanidad, que es el disco que, bueno, acá ya les hemos traído ahí un adelanto para que lo pasen en las sucedáneas emisiones de este bonito programa. Y no sé qué más decir. Estamos muy contentos de tocar en esta radio. Nos gusta mucho esta radio. Ya van a venir algún sábado al mediodía. Si voy a cometer, si me permite, voy a cometer un acto deleznable. Dos actos deleznables. Uno es la demagogia y el otro es revelar innecesariamente intimidades. Queda muy mal. Las dos en una. Pero quiero que sepan que yo duermo cuando hace la temperatura pertinente con una remera de Radio Nacional. Bien. Esa es básicamente. Para la promo. O sea que Radio Nacional, FM Nacional Rock, cobija mis sueños. Para la promo. Y espero extensivamente, porque esto es una banda que cobija los sueños de todos los que la integramos. Perfecto. Bueno. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué tienen ganas de escuchar? ¿Hacemos...? No, esa no. Diagonal 74. ¿Hacemos simple o canciones que nadie escucha? Canciones que nadie escucha. Canciones. ¿Cuánto tiempo hay? Hay 4 minutos. ¿Nos podemos pasar un poco? ¿Sí? Todo lo que quieran, entonces, chicos. Seguimos hasta las seis. Dos canciones más. Hacemos simple, que nada, también está medio improvisado. Y después metemos canciones que escucha. Vamos. Soy el que no soy, siempre he sido así. El que dice que no cuando espera así. Es que lo haga adrede, simplemente sucede en mí. Sé que di rodeos y te confundí, hablando en arameo, citando en latín, sobre lobos nazarenos, marca de la sangre y Caín. Ahora sí, digo sí, ahora sí, sí, sí, sí, sí, porque sí, digo sí, te cito conmigo. Procura ser digna de mí. Doctora, ¿qué pienso de más? Yo pienso que ella piensa lo que hay que pensar. Vamos, nene, lo estás haciendo de nuevo. Así que de mi parte voy a hacerlo igual. Voy a decepcionarte, o que al final notes que dentro mío viven Chapman y John Lennon. Que permita la guitarra. Dale, a ver, maltratada. Sí, ya fue. Vamos a tocar canciones en la escucha dedicada a todas las bandas de la ciudad de La Plata, que es donde venimos, y a toda la gente que hace en general en cualquier lugar del mundo canciones por amor. Vamos. 1, 2, 3, va. Hace unos días no más, mis pies besaban el mar. Y ahora me encuentro aquí volviendo de ensayar canciones que nadie escucha. La plata siempre está igual. Los chicos vienen y van buscando algo para tomar, buscando alguien con quien dormir. Y al fin las opciones no son muchas. Está a punto de llover. Del 273, que ves cuando me ves, este árbol sigue en pie y no se quiere caer, pero perdió muchas astillas. Y al llegar a casa me estará. Estoy tan mal. 3, 4. Joaquín Inza es lo más grande que nació después de Perón y de Chávez. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Chávez! Soy un profesional, pero me pagan mal. Mientras la vida se va, la estoy perdiendo en cantar. Por costumbre quizás. Me dicen Ramiro está bien, ya va a salir alguna vez. Y uno hace que nos escuchan. Y al llegar a viejo me estará esperando la muerte sobre el lugar. Tomaré su mano. Voy a cantar. 3, 4. Canciones que nadie escucha. Muchas gracias, Radio del Futuro. Diario del Futuro. Canciones que nadie escucha. Thank you. I'm coming home, I'm coming home, Vía La Plata. Canciones que nadie escucha, canciones que nadie escucha. El verano va a venir y yo no puedo salir al sol sin enojarme. Y me alejo más de mí y de vos, pero lo que amo es imborrable. Estilo rock and roll. Lo terminamos acá. Así le pedimos disculpas al operador y a la gente que labura acá porque se está estirando mucho. Estilo rock and roll. Bueno, nos gusta el rock y nos gusta este programa y les agradecemos. El final era más largo, pero cerramos acá. Mire su fabulosa orquesta. Jueves 29 de marzo en el Zaguán Sur. Muchas gracias. 17 de marzo en La Plata, 29 de marzo. ¡Bravo! ¡Bravo! Terminamos así la primera semana de Diario del Futuro. Ludmila Burchenko, Nicolás Furfaro, Martín Pérez, Adrián Viña, Matías Colombati, Leonardo Acevedo, Majo López, Federico Benítez, Daniela Cáceres en la operación esta última hora. Le agradecemos también la paciencia. Y a todos ustedes por habernos bancado esta semana. I still love rock and roll. Ezequiel Sánchez haciendo acá el sonido a la banda. Nos vemos el martes, en el primer minuto del martes que viene o el último del lunes, depende de cuán puntuales seamos. Muchísimas gracias por todo. Buen fin de semana.